que nacerá. Humanidad lamenta su realidad. Tienes que crear tu destino. La tierra se abrirá, furioso el fuego arderá y no habrá lluvia en la última tormenta. Cielo creyendo responderá nada.